rara, como encendida anteayer bebiendo, linda y fatal, bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pues al mirarte yo vi brillar tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué te importa que se rían y no llamen do drogado? Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas tiene el alma herida: amor, pesar. Y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.